olvidar el pasado. Es bueno, lo ves, mil momentos que nunca podrán ya volver. La presencia de gente que no esperabas ver. Hacen bueno recordar el ayer. Conversar del pasado nos lleva a recordar que momentos vividos no nos quitarán. Los recuerdos felices en nuestra mente están. Qué bueno es que tú estás. La presencia es tu encuentro, es volver a vivir los momentos felices, volver a reír, revivir el pasado, los que no están aquí, reencontrarlos de nuevo, sentir. La presencia, el reencuentro es volver a vivir los momentos felices, volver a reír, revivir el pasado, los que no están aquí, reencontrarnos de nuevo, sentir. Pasado es bueno, lo ves, mil momentos que nunca podrán ya volver. La presencia de gente que no esperabas ver. Hace bueno recordar el ayer. Conversar del pasado nos lleva a recordar que momentos vividos no nos quitarán. Los recuerdos felices en nuestra mente están. Qué bueno es que tú estás. La presencia, el encuentro es volver a vivir los momentos felices, volver a reír, revivir el pasado, los que no están aquí, reencontrarnos de nuevo, sentir. La presencia, el encuentro es volver a vivir los momentos felices, volver a reír, revivir el pasado, los que no están aquí, reencontrarnos de nuevo, sentir.